Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Va a estar mejor. Acercándonos, les decía, para la celebración de nuestro aniversario el próximo fin de semana. Así que estaremos el sábado 22 a las 5 de la tarde, muy puntual, está puntual. Está puntual, si no después te vas a tener que sentar lejos y decir, no veo nada de acá. Así que bueno, bien puntual a las 5. Y además, tenemos en la comunidad mujeres y algunos varones también, preciosos, muy buenos chefs, cocineros, podrían ganar cualquier concurso de tele o donde sea. Así que si quiere jugarse el sábado, prepare su receta preferida, unas empanaditas, una torta, en fin, algo para compartir después. Porque al final, por supuesto, como se hacen los cumpleaños, compartiremos un tiempo de comunión, de compañerismo y conocer a todos los que, o al menos a algunos de los que pudieran haber estado también participando y presentes. Así que así vamos a cerrar el evento, el encuentro del próximo sábado. Por supuesto que vamos a estar glorificando al Señor por cómo Él ha estado presente en toda la historia de la Iglesia. Y está presente, por supuesto, y muy activo además, y siempre nos está desafiando y siempre está moviéndose adelante, y cuando pretendemos haber alcanzado algo que Él nos dijo que nos iba a dar y decir, bueno, listo, ya lo logramos, Él inmediatamente nos dice, bueno, pero hay un poquito más, y siempre nos lleva un paso más adelante, ¿verdad? Así que estamos en ese tiempo y en esta circunstancia. Por la gracia de Dios, por supuesto, pero es algo entonces que siempre nos está demandando, ¿no es cierto? Y así es el Señor, siempre nos lleva a más, siempre nos lleva a más. Con la ayuda de Él, con la sabiduría que nos da, con los recursos también humanos que Él está añadiendo a la congregación. Ya ve que en estos tiempos estamos recibiendo nuevos miembros y aún hay una buena cantidad de personas que está participando, que aún no ha tomado su decisión. Oramos para que el Señor guíe la decisión de cada uno en ese sentido, pero eso tiene que ver con que entonces Dios se propone todavía hacer obras aún mayores que las que pudo hacer hasta aquí con nosotros. Así que en eso tenemos que estar y en eso vamos a reflexionar y a enfocarnos para todo lo que viene, por supuesto. Así que vamos a tomar la experiencia del pasado, la experiencia del pasado, y la vamos a aplicar hacia adelante. No vamos a estar comenzando de cero todo el tiempo, ¿no? Ya han pasado 44 años y de todo eso tuvimos que haber aprendido tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, que eso se revele y se manifieste en nuestra disposición para servir y agradar al Señor en todo de aquí en más. Así que recuérdelo el sábado. ¡Ah! Recuerde también invitar a todo el mundo, a su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Díganle, che, ¿alguna vez fuiste a un cumpleaños? No arranque así. Dice, che, ¿te gustan los cumpleaños? ¿A quién no le gusta? Uno supone, Bueno, dígale, yo te voy a invitar a un cumpleaños que estoy seguro nunca estuviste. Bueno, dale, venite el sábado, 5 de la tarde, cumpleaños de una iglesia. ¿Qué es eso? ¿Cómo cumpleaños? Bueno, dale, venite, lo vas a pasar bien. Y efectivamente lo va a pasar bien, así que no va a estar diciendo nada que no tenga sentido. Así que estemos orando siempre por todo esto. El domingo, por supuesto, vamos a continuar reuniéndonos tanto a la mañana como a la tarde y todavía disfrutando de todo ese fin de semana de celebración, ¿verdad? Así que vamos a tener los ecos de lo que haya sido el sábado y continuando con todo el desarrollo de la vida normal de la congregación. Y ya para entonces el último fin de semana estar teniendo en cuenta la celebración de la fiesta de la luz para toda la comunidad, particularmente para los niños de la comunidad. Así que estaremos todos apoyando ese evento que, como sabemos, se pide el corte de calle nuevamente y armamos todo lo que tiene que ver con la escenografía y todo lo que vamos a estar haciendo para los chicos aquí en la comunidad. Así que damos gracias a Dios también por todo esto. Y así vamos avanzando. Y noviembre, después tendremos tiempo para pensar en noviembre y todo lo que va a traer. Y aún en diciembre también. Pero bueno, por ahora sigamos disfrutando de lo que hoy tenemos, de lo que hoy el Señor nos da, lo que Él está haciendo. Y mañana Dios dirá. Pero tenemos absoluta confianza en que Él seguirá entre nosotros y sorprendiéndonos a cada momento con todo lo que va haciendo. Desde ya damos gracias por todo lo que Dios da como respuesta a las oraciones de todo el pueblo del Señor, de toda la iglesia, toda la familia del Señor aquí en este lugar, por aquellos que ya están restaurados y recuperados, por aquellos que van transitando algunos tiempos de algunos de estos virus y o bacterias que andan dando vueltas y a veces va afectando el oído, fiebre, la garganta, qué sé, bueno, tantos dolores de cuerpo. Bueno, eso es circunstancial y Dios siempre, por supuesto, está allí. Sobre todo damos gracias por lo que Dios hizo en la vida de muy queridos y preciosos miembros de la comunidad, que los ha bendecido de manera tan especial en esas cirugías u operaciones que tuvieron que llevarse a cabo, y aún por muchas peticiones de pequeñas criaturas, bebés, niños, que en las redes de nuestra congregación y en los grupos de WhatsApp estamos viendo allí permanentemente. Así que damos gracias a Dios por eso. Bueno, y aquí contamos con el apoyo técnico para poder enchufar esto rápidamente y poder utilizarlo para compartir el mensaje. ¿Sabe? En esta tarde quería compartir con ustedes algo que tiene también mucha relación con la oración. Estos encuentros tienen que ver también con ese énfasis, ¿no es cierto?, el de la oración. Por eso al final, normalmente, habitualmente, de cada uno de estos encuentros, nos tomamos ese tiempo para orar. Y orar no solos, alguno que lo quisiera hacer, lo podría hacer también, si así lo entiende de parte de Dios, no hay problema, pero normalmente es mejor orar de a dos o de a tres, ¿no es cierto?, y orar allí escuchando al otro, y el otro me escucha a mí, y poniéndonos de acuerdo, y estando en un mismo espíritu. Bueno, todo eso es sumamente valioso e importante. Así que el tema que vamos a desarrollar hoy tiene relación, como usted va a ver después, con la oración, y es algo sumamente importante. Mire, hoy vamos a hablar de algo, una breve reflexión acerca de lo cual se habla mucho, pero a veces se nos pierde en la práctica de nuestra vida cristiana. Y tiene que ver con la voluntad de Dios. Tanto de lo cual se habla, tanto de lo cual se cita, tanto de lo cual se dice, y a veces después la vida, las evidencias prácticas de mi modo de vivir, de mi manera de decidir las cosas en mi vida, dan cuenta de que no tengo en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado está el suponer que la voluntad de Dios es algo tan difícil de entender, de comprender, no sé, que hay que hacer un curso en la NASA y un posgrado en Harvard para poder descifrar la voluntad de Dios. Que no, y por otro lado están los que la simplifican tanto que dicen, no, esta es la voluntad de Dios, Dios me dijo, y sí, pareciera que entonces es todo válido y por solo decir eso ya corresponde a la voluntad de Dios. Pero mire, en definitiva, es un tema que es sencillo. Dios no quiere complicar la vida a sus hijos y a sus hijas en este aspecto ni en ningún aspecto. Al contrario, Él tiene todo el deseo de que usted y yo podamos no solo entender y comprender la voluntad de Dios, sino que terminemos aplicando, llevando a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, Él siempre toma este trabajo y esta iniciativa. Él nos revela su voluntad, Él nos da a conocer su voluntad, Él nos comparte su voluntad, Él nos dice cuál es su voluntad. Así que no es difícil en este sentido saber y comprender cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que a veces algunos cristianos la complicamos, ¿verdad? Pero mire, déjeme leer entonces un texto bíblico, está en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2, dice de esta manera, mire, le aclaro, Pablo le está escribiendo, si Pablo fue el escritor de los Romanos, a los creyentes, a los cristianos en la iglesia en Roma, no a la gente que no conocía a Dios, a los creyentes, y por eso llama la atención que se exprese de esta manera. Les dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. El tiempo presente de aquel tiempo, claro, está bien. Pero le dice, no vivan ya según esos criterios. ¿Por qué le pone esto Pablo? Sino porque efectivamente algunos cristianos no estaban desarrollando su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sino según los criterios del tiempo presente. Por eso le escribe Pablo esto, no lo pone porque se le ocurrió, dijo, esto, mira, suena bien, mandemos esto. Al contrario, es el llamado de Dios a través de Pablo Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Este es el orden. Cambio de mentalidad. Y luego entonces cambia mi actitud, mi comportamiento. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Bueno, mire, a veces pareciera que todavía en este tiempo algunos cristianos suponen que, para ser bendecido en la vida o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es asistir a las reuniones o los cultos. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero por sí solo eso no es conocer y hacer la voluntad de Dios. En un instante se lo vamos a demostrar. O que alguien ore por mí. O suponer que yo voy a ser bendecido por cantar, o por dar algo de mi dinero, de tener buen compañerismo con otros, de aprender algunas cosas de la Biblia, de ser inspirado por buenos mensajes, etc. Estas cosas son buenas, pero no son un fin en sí mismas. Todas estas y otras cosas que podríamos citar son maneras o medios para conocer la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios cuando estamos, alguien ora por mí, yo oro por otro, cuando estamos en un buen compañerismo, ahí se revela Dios, nos habla Dios. Por supuesto, cuando leemos la palabra, etcétera. Cuando alabamos a Dios, que no es lo mismo que cantar, etcétera. Así que, por eso son un medio por medio del cual yo puedo conocer la voluntad de Dios. Está claro que si no vengo nunca, no hago nada de estas cosas, no participo en el compañerismo, en la comunión, no estoy en el servicio al Señor, no oro por otros u otros oran por mí, entonces no voy a poder conocer la voluntad de Dios. Así que el punto es que una vez conocida la voluntad de Dios, podríamos preguntar, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué hacemos ahora que conocemos la voluntad de Dios? Por supuesto que lo que Dios espera, y por eso la revela, es que la llevemos a cabo. Porque en todo caso, recién en ese momento, vamos a experimentar comunión con Dios y su bendición sobre nuestra vida. No hay manera que algún cristiano pretenda vivir en bendición, bajo bendición, disfrutando la comunión con Dios y no esté dispuesto ni a conocer, ni después luego aplicar, obedecer, llevar a cabo la voluntad de Dios. Fuera del cumplimiento de la voluntad de Dios no hay bendición para nadie y tampoco para algún cristiano. Por eso es tan importante esto. ¿Por qué entonces a veces algunos cristianos no parecen vivir en victoria, en bendición y en provisión de Dios y en experimentando un compañerismo creciente cada vez más profundo con el Señor? Aquí tiene una respuesta al menos. Es porque no estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. ¿Por qué? O por negligencia, o por necedad, o por ignorancia, o porque no quiero, o porque no la conozco. Todos los casos es mi responsabilidad. Así que algunos participan del discipulado. Les doy un ejemplo, ¿no es cierto? Y no estoy refiriéndonos a nosotros, pero para hablar de cualquier congregación. Algunas personas podrían participar del discipulado. Entonces, en el discipulado aprenden y conocen que la voluntad de Dios, por ejemplo, es que estemos en paz con todas las personas y que no alimentemos enemistades. La persona va y lo aprende, conoce la voluntad de Dios. Pero si luego de eso se le presentan a esa misma persona conflictos relacionales en el hogar, o en el trabajo, o en el barrio, o en la iglesia, y no los resuelve según la voluntad de Dios que ya conoció en el discipulado, la pregunta es, ¿y de qué sirvió entonces el discipulado? ¿Y qué bendición va a traer sobre mi vida si no hago lo que Dios me dice que es su voluntad? No me puede nunca llevar a bendición el no hacer la voluntad de Dios. Por eso el punto es, ¿qué hago con la voluntad de Dios? Bueno, tres cosas breves. Número uno, por supuesto que el punto de partida es, como decía ese texto a los romanos, conocer la voluntad de Dios. Si no la conozco, no la voy a poder llevar a cabo. Así que hay que conocer la voluntad de Dios. En otra versión bíblica de ese texto de Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El punto es, algunos parecen que ignoramos la voluntad de Dios. Otros parece que desconocemos la voluntad de Dios. Otros incluso se animan a rechazar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo vivir la vida en Cristo? Bueno, porque se lleva a cabo alguna de estas acciones, ignorarla, desconocerla o rechazarla, es que algunos cristianos también, o otras personas, sufren pérdidas en la vida, sufren tristezas, sufren dolor, sufren derrota. ¿Cómo conocer entonces la voluntad de Dios? Fácil. Dijimos, Dios la revela, Dios la da a conocer. No hay ninguna cuestión misteriosa en este sentido. Por el contrario, Dios quiere que usted y yo conozcamos su voluntad. Así que Él la revela. ¿Cómo? ¿Por qué medios? La da a conocer por medio de la Biblia, su propia palabra. La da a conocer a través de la oración con Él, comunión, contacto con Él. La da a través de la iglesia, la comunidad. La da a través del discipulado. La da y la revela a través de la comunión unos con otros. La da y la revela cuando usted y yo estamos sirviéndole a Él, etc. En cualquiera de esas ocasiones Él nos revela más y más de su voluntad. Entonces el punto ahora es preguntarnos, claro, si alguien no participa ni de la comunión, ni del servicio al Señor, no toma el discipulado, no ora, no lee la Biblia, bueno, ¿y cómo va a conocer la voluntad de Dios? Y si no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo está viviendo? ¿Conforme a qué? Es muy fácil, ya lo dijo Pablo aquí, o estás viviendo según los criterios de este mundo, o los criterios que vos mismo te pones. Conocer la voluntad de Dios es el punto de partida. Pero entonces, una vez conocida la voluntad de Dios, lo que hay que hacer inmediatamente es hacer la voluntad de Dios. Segundo paso, hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué si no la vamos a conocer? Por mera curiosidad. Para obedecerla. La conocemos para ser guiados por la voluntad de Dios en nuestra vida. Para vivir conforme al deseo y al diseño de Dios para nuestra vida. Por eso conocemos la voluntad. Para eso tiene ese propósito. Dice en otra versión todavía de ese texto, no vivan ya como vive todo el mundo. Llevar a cabo la voluntad de Dios nos diferencia del mundo. Nos hace distintos, marca un rumbo diferente, una forma de vida distinta. Por eso le dicen, no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Y cuándo vivimos como todo el mundo? Cuando no seguimos la voluntad de Dios. Al contrario, dice, cambien. Cambien y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, diría Pablo en resumen. Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es lo que tenemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Abramos la Biblia, vamos a saber qué es lo que Dios quiere para cada uno. Oremos, cada uno individualmente o personalmente, y en comunión y en conjunto con los demás también. Y sirvamos al Señor y hagamos estas cosas que estamos compartiendo, porque allí vamos a conocer y reafirmar la voluntad de Dios en cada caso. Así que no la conocemos con el propósito de cuestionarla, de debatirla, de modificarla y mucho menos de no considerarla. No la conocemos para eso. Aunque algunos quizá lo intente o quiera hacerlo, no es lo que corresponde hacer. ¿Cómo vivir en el plan de Dios si no hacemos lo que está de acuerdo a ese plan? Si vivimos, dice el texto, para el Señor vivimos, no para nosotros. Esto es cómo el Señor quiere, enseña, indica y ordena que yo debo vivir. Por eso el salmista, en el 143:10, le decía, consciente de estas cosas tan importantes, le decía a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. enséñame a hacer, la conozco, la sé, enséñame a hacerla, quiero llevarla a cabo, quiero practicarla, quiero recibir todos los beneficios y la bendición que vienen recién que yo la obedezco, no antes. Por eso usted puede estar aquí todos los 52 domingos del año, eso no implica más que usted estuvo presente. Si va a haber bendición o no, depende de usted, de cada uno. Que usted lea la Biblia de tapa a tapa, eso todavía no indica nada, solo eso, que usted la leyó de tapa a tapa. Si va eso a desatar bendición en su vida, depende de usted. Si va a obedecer o no lo que le está revelando Dios en su voluntad, a través de la lectura, a través de su asistencia, a través de todas las demás cosas. Eso sí marca la diferencia. Por eso, como le decía al principio, nuestras oraciones tienen sentido y hallarán respuesta. ¿Cuándo? Cuando estemos comprometidos y consagrados a cumplir su voluntad. Dios mismo lo dijo en la palabra. Jesús lo enseñó. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Yo le voy a hacer una pregunta, usted se la responde para usted mismo. ¿Cómo se llama alguien que no cumple ni obedece a la voluntad de Dios? Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Palabra de Dios. ¿A quién escucha las oraciones de quién escucha a Dios? Al que es temeroso de él y por tanto hace su voluntad, no conoce, no hace su voluntad. A ese sí lo va a escuchar y le va a responder además. ¿Se da cuenta de la relación que hay entre el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida y la efectividad de nuestras oraciones? Y si no es para eso, ¿para qué oramos? Y si mi vida no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, ¿para qué estoy orando? Para que cuando Él me diga, es de esta manera, yo diga, bárbaro, no escuché nada, no, yo voy a hacer la mía. Si somos de Cristo y no vivimos según la voluntad de Dios, ¿de acuerdo a qué vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿En base a qué? El texto de la Biblia dice claramente, si alguien no vive conforme a la voluntad de Dios, entonces vive como vive todo el mundo. Entonces vive imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Entonces vive según los criterios del tiempo presente o los propios criterios. Así vive alguien que dice ser de Cristo, pero no lleva a cabo su propia voluntad. Esa entonces, en definitiva, es la razón por las que cosechamos pocos frutos en nuestra vida. Pero además, los pocos que cosechamos, por supuesto, son frutos amargos, desagradables y dolorosos. Porque es el cumplimiento de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. El no cumplimiento es todo lo contrario a eso. Es desagradable, amarga, dolorosa, triste, te lleva a pérdida, a derrota, etc. Así que se ven afectados nosotros mismos, nuestra salud, nuestro matrimonio, la familia, nuestra economía, la relación con nuestros hijos, nuestro trabajo o nuestra profesión. Todo se ve afectado, todo se ve alcanzado e influenciado porque no estoy llevando a cabo la voluntad de Dios. Escribiendo los Efesios, Pablo les dice, no actúen así. No actúen de esa manera solo cuando los están mirando, que parecen todos ser muy piadosos, muy buenos, muy espirituales, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Y por último, además de conocer la voluntad de Dios, por supuesto para hacer la voluntad de Dios, entonces ahora sí, claro, disfrute y disfrute con gratitud la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es eso, como dijimos, es buena, es perfecta, es lo mejor para nuestra vida. No hay nada mejor que la voluntad de Dios para nosotros. Y entonces, ¿por qué no nos ocupamos más en conocerla, reconocerla y obedecerla? El salmista en el Salmo 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me agrada. No era un castigo para él, no es un castigo para los hijos e hijas de Dios hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está dada para que suframos, la voluntad de Dios no es para nuestro mal, todo lo contrario. Por eso debe disfrutarse con alegría y confianza. La obediencia a la voluntad de Dios es la que desata su bendición sobre la vida. Y no hay otra forma de experimentarlo. Descanso, paz, fortaleza, sostén, provisión, sanidad, comunión, crecimiento, gozo, victoria y tantas otras cosas que podríamos seguir agregando. Hacer la voluntad de Dios en obediencia, con gratitud, con confianza, va a desatar todo tipo de bendición sobre tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu trabajo, etc. Y al recibir entonces toda esa gracia y ese favor de Dios, debemos reconocer que eso proviene de Él. No, no es porque soy buenito, porque no soy como los demás, no sé como quién. Todo viene por la gracia de Dios, es un regalo de Él, es una expresión de su amor para con cada uno de nosotros como hijos o hijas. Es la fidelidad de nuestro Padre que se está manifestando de esa manera. Por eso tenemos que agradecerle a Él y exaltarlo a Él con gratitud, con alabanza, por cada una de sus misericordias que son nuevas cada mañana, también para usted. Por tanto, llevar a cabo la voluntad de Dios es la evidencia de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo se diferencia uno de otro? En que este es discípulo de Cristo si está llevando a cabo, haciendo la voluntad de Dios. Es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Me podrán definir a mí de esa manera? Jesús ya lo había enseñado en su ministerio. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah, no, yo Señor, Señor, mi Señor, el Señor, te alabo, Señor, de no sé cuántas cosas. Ah, guarda, acá dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino quién, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y yo? ¿Qué voluntad hago? ¿La mía? ¿La de Él? ¿La que me indica el mundo? ¿Cómo estoy llevando adelante mi vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Conocerla? ¿Hacerla? ¿Disfrutarla? Con toda gratitud, gozo, alabanza al nombre de nuestro Dios. Así esa vida está bajo bendición. Claro que sí, indudablemente. Y finalmente, se nota. Que el Espíritu Santo nos guíe en la enseñanza de la palabra de esta tarde también, para que busquemos seguridad de que lo que decimos efectivamente proviene de Dios, de lo que hacemos efectivamente está de acuerdo a la voluntad de Dios, que las decisiones que tomamos efectivamente están de acuerdo a su guía y su voluntad. No va a ser la primera vez que se pueda escuchar por allí, Dios me dijo, ni por broma. No, el Señor me guía a, qué difícil que sea de esa manera. No hay necesidad. Él tiene un camino para vos, Él tiene un plan para vos. Sigamos ocupados y preocupados en reconocer cada día más esa voluntad. Es muy fácil, es muy sencillo, vas a ver que enseguida Dios te indica, pim, pim, pim, ah. Y en todo caso, si no, seguí de esta manera, seguí así como estás. Si estás con esta actitud y con este espíritu, persevera en ello, sostenete en ello y sigamos adelante entonces para alcanzar todavía el cumplimiento de mayores planes y propósitos de Dios, no solo como individuos, sino como familias y como iglesia también. Todo para gloria de su nombre. Amén. Señor, que tu bendición también alcance la vida de todos los que han estado participando en esta tarde aquí, precioso grupo de personas, hijos e hijas tuyos, Señor, todo tipo de personas que venimos a tu presencia para esto, escuchar tu voz y tener la oportunidad todavía de alabarte, de glorificarte a través de las canciones, de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, gracias también por todos los que están participando a través de la transmisión. Y para todos nosotros, Señor, recibimos tu palabra y tomaremos, Señor, el mayor empeño y cuidado en conocer tu voluntad a través de un estudio de la palabra, de la lectura permanente de la palabra, de una vida de oración profunda, fructífera, de mantener y sostener un compañerismo saludable entre toda la comunidad. Señor, de estar al servicio tuyo y honrarte de esta manera, Señor, de todas las formas en las cuales son medios a través de los cuales vos nos hablás y nos revelás tu voluntad. Pero Señor, que no todo termine allí, sino que además la estemos llevando a la práctica, la pongamos por obra, porque eso desatará toda clase de bendición sobre la vida, cada hogar, cada familia y sobre toda la iglesia también. Esa es la manera de honrarte y de glorificarte. ¿Qué sentido tiene si no orar a ti, si no estamos cumpliendo tu voluntad? ¿Qué sentido tendría cantarte alabanzas, adorarte? ¿Cómo si no estoy cumpliendo tu voluntad? Señor, te damos a ti verdaderamente esa honra, esa gloria y ese honor que vos solo mereces, y aún a pesar de nuestras debilidades o flaquezas, que vos conocés, pero estás dispuesto a ayudarnos, como decía el salmista, enseñanos a hacer tu voluntad, Señor. Bendito seas, gracias por esa gracia tuya, esa voluntad que siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. El Señor bendice nuestras vidas. Qué bueno. Él nos da también este tiempo para reflexionar acerca de cómo estamos en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, repasarla. Y si está todo bien, excelente, dale gracias a Dios y sigamos cuidando eso. Y si hay que hacer algún ajuste, bueno, Pablo ya ves, le escribió a los romanos, le digo, che, ajusten las cosas porque la mano es así. Así que es lo que hizo Dios con nosotros también en esta tarde. Que seas bien bendecido y bien bendecida por el Señor. Y esta es una oportunidad, entonces, como recién te hablaba, de que podamos ponernos en pie y orar. Miren, los que están en la transmisión, como siempre, en este momento, van a estar recibiendo llamadas por video, llamadas de WhatsApp, y allí van a estar orando en grupos, en equipos y compartiendo un tiempo tan... Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.